a su nombre, a su nombre. Los que se van, hermano, quiero un grito de júbilo esta noche. Los que se van, levanten sus dos manos al cielo, diga, me voy con Cristo esta noche. Levanten sus dos manos al cielo, diga, me voy con Cristo. Me voy con Cristo, me voy con Cristo, me voy con Cristo. Cristo viene, Cristo sana. Y a su nombre. Estaban todos reunidos en el culto de alabanza. Estaban todos reunidos en el culto de alabanza. Estaban todos reunidos esperando la promesa. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y llena mi vida ahora. Y yo, ay, Sabasoja, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo lo llene en esta hora? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo llene? Dile, Espíritu Santo, ven y lléname. Y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname. Dile que te llene esta noche, iglesia, porque la gloria de Dios descenderá del cielo, aleluya, sobre tu vida y mi vida. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Estaban los 120 esperando la promesa. Estaban los 120 esperando la promesa. Estaban los 120 esperando la promesa. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y raba sandalaya, y raba kiasoa, y raba kaya suita, y raba vaya soa. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Está tocando ahora aquí, está pasando ahora allá. Está pasando ahora aquí, está pasando ahora allá. Está pasando ahora aquí, está pasando ahora allá. Nos estamos gozando acá en Choluteca con los hermanos de Papaló. Ajá, ahí están los hermanos danzándole a Jehová. Una danzadita para Jehová, una danzadita para Jehová, una danzadita para Jehová, una danzadita para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová. Con un brinquito los muros se caeron, con un brinquito los muros se caeron, con una vueltecita los muros se caeron, con una vueltecita los muros se caeron, se caeron, se caeron, se caeron los muros del diablo. Toda presión es rota en el nombre de Jesús. Toca los Espíritus Santos. Yo vine a romper cadena aquí en Choluteca. Yo vine a romper cadena aquí en Choluteca, aquí en el Papalón. Yo vine a romper cadena. Y raba calla soa, y raba vaya guía. ¡Ay, Saba Soja! La gloria de Dios te está descendiendo. Te está tocando y te está sanando. Y te está tocando y te está sanando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Y la vaquita era payaso. Y la va... ¡Ay, Saba Soja! La gloria está descendiendo, iglesia. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Hay juego! ¡Juego esta noche! Y juego, juego. La iglesia pide juego. Y juego, juego. La iglesia pide juego. ¡Ay, santo! No se puede resistir la gloria de Dios. Dios, cayó en el papalón, la gloria de Dios, cayó en el papalón, la gloria de Dios, cayó en el papalón, y raba tía soba, y raba candagaria, y raba babasuita. ¡Ay, los demonios están huyendo! Tenemos un Cristo de poder que viene. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Mira cómo se gozan las hermanas aquí en Choluteca, las hermanas del papalón, esperando al Señor. ¡Ay, Saba Suita! Esperando la promesa del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ve y llena mi vida más. Espíritu Santo, ve y llena mi vida más. Yo quiero más de ti. Oh Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Oh Espíritu Santo, Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Y raba caiba soba, y raba vaya suita, y raba vaya soba, y raba candalaria, y raba vaya suita, anda la baba soba. ¡Ay, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Isaías! ¡Ay, ay, ay! Isaías profetizó que una luz iba a venir. Isaías profetizó, la luz iba a venir. Esta luz está aquí, esa luz de mi Jesús. Esa luz está aquí, esa luz de mi Jesús. Esa luz está aquí, esa luz de mi Jesús. Esa luz está aquí, esa luz. ¡Ay, Saba! Mira cómo le alaba a los niños. Mira cómo danza a los niños. Alábele, niños. Alábele, hijas. Mira cómo se gozan los niños también aquí en Choluteca. ¡Ay, baba! ¡Y la baba soa! ¡Qué rico es alabar a Dios! Pero de corazón, ¿cuánto esperan al Señor? ¡Júbilo, júbilo! ¿Cuánto esperan a Jesús? Si la trompeta suena, ¿cuánto se van? ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito a los que se van con Cristo! ¡Dígame, voy con Cristo! Jesucristo vive, a su nombre gloria. Jesucristo vive, a su nombre gloria. Mi Cristo sana, sana el cáncer. Jesucristo sana, sana el sida. Jesucristo sana todo diabetes. Los doctores no pueden curar el sida, ni tampoco el cáncer, ni tampoco el azúcar, pero Jesucristo puede sanar cualquier enfermedad. Jesucristo puede sanar toda enfermedad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Isaías profetizó que una luz iba a venir. Isaías profetizó que una luz iba a venir. Esa luz está aquí. Esa luz es mi Jesús. Esa luz está aquí. Esa luz es mi Jesús. Oh, él profetizó y Cristo lo confirmó. Oh, él profetizó y Cristo lo confirmó. Que el poder se derramará. ¡Ay, Saba Soa! Se está derramando el poder del Espíritu Santo. Dios está sanando cáncer. Dios está sanando sida. Dios está sanando tumores. Dios está sanando dolores de cabeza. Dios está sanando riñones y pulmones. ¡Alaba la iglesia! Es el juego de Dios. Es el juego de Dios. Es el juego de Dios. Es el juego de Dios. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Oh, él profetizó y Cristo lo confirmó. Oh, él profetizó y Cristo lo confirmó. Que el poder se derramará, se derramará. ¡Ay, Saba Soa! El poder se derramará, se derramará, se derramará. ¡Ay, Saba! ¡Ay! ¡Hay juego esta noche! ¡No se puede soportar la gloria de Jehová! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Los demonios están huyendo! ¡Los demonios están huyendo! ¿Sabe por qué? Porque no aguantan el juego. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, Satanás! ¡Porque ahí viene mi Jesús! corre Satanás, que ahí viene mi Jesús. Corre, corre Satanás, que ahí viene mi Jesús. Con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, iglesia. Diga Saba Soja, diga santo, diga santo, santo, santo, te espero, santo, santo, tírale un beso al Señor, tírale un besito esta noche. Te quiero, Jesús, dígale, te quiero, papito lindo, te espero, mi rey, te espero, mi amor. Dígale, iglesia, él es el Cordero, él es el Alfa y el Omega, él es la luz, él es el doctor de doctores, él es el abogado de abogados, él es el camino, la verdad y la vida. Te está tocando, te está sanando, te está tocando, te está sacando, y te está tocando, y te está tocando, y te está tocando, y te está tocando, te está tocando, y te está sanando, y te está tocando, y te está sanando, y te está tocando, y te está sanando, y te está tocando, estamos el rey. Mira cómo te está tocando. Hay gente que no puede soportar la gloria. Ay, sababa suita, una cama sababa soja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El que no siente el juego, reconcíliese con Dios. Los que no sientan esta gloria, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé qué va a ser. Santa la bacay, y rababaso, y santa la macaya, y rabababasoa, y rabacandaraya, y santa la bacay. Y santa la la, y rabababasoa, el diablo no resiste el poder de Dios, el diablo no resiste el poder de Dios, el diablo no resiste el poder de Dios, los demonios no resisten el poder de Dios. ¡Ay, santo! ¿Cuántos se van con él? ¿Cuántos se van con él? No se oye. ¿Cuántos se van, iglesia? ¿Cuántos se van, iglesia? Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Y el que no esté preparado, aquí se va a quedar. Y el que no esté preparado, aquí se va a quedar. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Jesucristo viene pronto a su iglesia a levantar. Y el que no esté preparado, aquí se va a quedar. Así que mejor prepárate, iglesia. A su nombre, gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Elías desafió a los profetas de Baal. Elías desafió a los profetas de Baal. Ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal. Elías desafió a los profetas de Baal. Ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo, ahí en Monte Carmelo. Aquí se ora, aquí se ayuna, alaba a Dios a toda hora. Aquí se ora, aquí se ayuna, alaba a Dios a toda hora. Aquí se ora, aquí se ayuna, alaba a Dios a toda hora. Y libre, libre, Cristo me hizo libre. Y libre, libre, Cristo me hizo libre. Y libre, libre, ¡ay, sana! Libre, libre, Cristo me hizo libre. Y libre, libre, Cristo me hizo libre. Para danzar, para saltar, para cantar, para danzar, para saltar, para cantar, para danzar. ¡Ay, sana! ¡Dánzale! ¡Mira cómo danza la iglesia! ¡Mira cómo se goza! ¡Parecen corderitos de la manada, pastor! ¡Gózate, Alexander! ¡Gózate, gózate, Estefan! ¡Porque la gloria está aquí! ¡Gózate, pastor! ¡Arraba candalaya! ¡Irraba vaya soa! ¡Irraba aquí alaya! ¡Irraba baba soa! ¡Irraba aquí alaya! ¡Ay! ¡Mire! ¡No puedo parar de la gloria de Dios! ¡Siento un fuego! ¡Desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de los pies! ¡Ese es el fuego! fuego de Jesucristo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No puedo parar, hermanos. Ay, sandalaba aquí y rabababaso. Ay, sandalaba calla y rabababaso. Ay, shilababaso y rabababaya suita. Afírmate, hermano, que Cristo viene pronto. Afírmate, mi hermana, que Cristo viene pronto. Afírmate, mi hermano, que Cristo viene pronto. Y si, ay, Saba, y si te encuentras, si te encuentras débil, aquí te quedarás, aquí te quedarás, aquí te quedarás. Y raba jandalaya, y raba kiyasoba, y raba, ay, qué lindo es alabar a Jehová, hermano. Un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y ahí está el poder, ahí está, ahí está, ahí está el poder, ahí está, ahí está, ahí está el poder. ¡Ay, se está metiendo la gloria de Dios! Urra papá, irra papá, anda la bacalla, irra papá, anda aquí la vaya, y salama haya, a salama canda, y rababa soa, si calama la soa, anda la mayaquilla, y rababa vaya si, y rababa vaya so, y rababa vaya canda, y rababa vaya aquí, sandala, síndela, andale, arraba, ay, saba soa, no se aguanta la gloria de Jehová descendió aquí adentro, ay, ay, ay, ay, ay. La gloria de Jehová se metió a la iglesia. La gloria de Jehová se metió a su pueblo. Mira qué lindo. Mira qué lindo siervo. Mira qué lindo sierva. Mira qué lindo. Qué lindo es alabar el nombre de Jehová. Qué lindo es alabar el nombre de Jehová. Qué lindo es alabar el nombre de Jehová. Él es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo. Y aquí está con nosotros. El Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo llegó, y ya está lleno, y ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, ya está lleno, cayó, cayó, y cayó, cayó. ¡Ay, sababasó! ¡Y rabasó! ¡Ay, rabasó! Cuando los enfermos escuchan esta cadena de coros, los que tienen sida se van a sanar, y los que tienen cáncer se van a sanar, los que tienen tumores, porque la gloria de Dios lo va a tocar. Reciban, reciban, reciban sanidad, reciban sanidad, porque la gloria de Dios está tocando el juego. Santa la babacay, santa la bayaki, y la babasoa, canta la bayacaya. Y santa la batalla, y rababa soa, urraba cala soa, y raba candalaya, y raba kia soa, y rababa si, ay santa la macanda, y rababa soa. Y mire cómo se gozan los niños, mire los niños cómo reciben el Espíritu Santo, mire las jovencitas cómo reciben al Espíritu Santo, mire las ancianas cómo le lanzan a Jehová. Un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y para Jehová, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, déjalo que te toque. Y déjalo que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, que te toque con poder, que te toque con poder, que te toque con poder, que te toque con poder, que te toque con poder, que te toque con poder, que te toque con poder. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para Jehová. Yo quiero ser un vaso llena mi vaso del Espíritu Santo. Señor, llena mi vaso del están embriagadas del Espíritu Santo. Es que aquí hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Mira cómo Dios está embriagando hasta el pastor. Hasta el evangelista, hasta el pastor está embriagado del Espíritu Santo. Y raba sandalaya, y raba payasoa, y raba candalaya, y raba kiasoa, y raba babasuita, y raba candalaya, y raba kiasoa, y raba sandalaya, y sandala vaya aquí, y sandala vaya so, y sandala la la la, y sandala vaya aquí. Se metió el juego del Espíritu Santo. Se metió el juego a la iglesia. Se metió el juego de Dios. Se metió el juego de Dios. Se metió el juego de Dios. Se metió el juego de Dios. ¡Ay, Saba! Mira cómo Dios tiene plegada a las hijas del pastor. ¡Ay, Saba! ¡Ay, vino celestial, iglesia! ¡Ay, vino celestial! ¡Vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡No aguanto el fuego! ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, vino celestial! ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Las hermanas están profetizando! ¡Las hermanas están profetizando! ¡Es que cuando llega la gloria de Dios, unos hablan en lenguas, otros danzan y otros profetizan! ¡Rapapapapapapapapapaso! ¡Y rapapapasí! Y raba babasó, y raba babasí, y raba candalaya, y raba tiasó, y raba vayasuita. No aguanto el fuego, siervo, el fuego me está quemando. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos en el culto de alabanza. Estaban todos reunidos en el culto de alabanza. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó la gloria. Cayó la gloria, iglesia. Llegó la gloria. Y ahí llegó. Y está aquí el poder de Nazareno. Ya llegó. Está aquí el poder de Nazareno. Ya llegó. ¡Ay, Saba Babasó! ¡Urra Babasó! ¡Y Rababati! Desde ahora bendecimos a los hermanos que están en Olancho, en Gracia Lempira, en Gracias a Dios, en Santa Bárbara. Bendecimos a Ruatán, Guanajayutila. Bendecimos a Atlántida, Colón. Bendecimos Soluteca y a su nombre, iglesia. Díselo conmigo. El fuego de Dios decida bajando. El fuego de Dios llegó a la iglesia. El fuego de Dios llegó a la iglesia. El fuego de Dios llegó a la iglesia. Urra Babasó. Alaba Jehová. Honduras tendrá que ver que Jesucristo tiene poder. Honduras tendrá que ver que Jesucristo tiene poder. Honduras tendrá que ver que Jesucristo tiene poder. Declaramos Honduras y todas las naciones. Declaramos a Honduras y todas las naciones. Solo para Cristo, solo para Cristo. Para el reino de Jehová, para el reino de Jehová, para el reino de Jehová. Jehová está aquí. Urraba candalaya, fuego, ¡ay, fuego, siervos! ¡No resisto la gloria de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Me está quemando, me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, y me está quemando, ay, ay, ay, ay, ay. Y me está, y me está, y me está quemando, y me está, y me está. ¡Ay, enfermos! Escuchen los enfermos que van a oír esta cadena de coros dirigida por el Espíritu Santo. ¡Reciban sanidad! ¡Demonio de azúcar! ¡En el nombre de Jesús! ¡Te reprendo! Jesús, te reprendo y te echo fuera de los cuerpos a las tinieblas, a basuita y la baba soja, andará más calla sin ganaba soja. Y la baba basuí, y la baba ya soja, y la baba ya soja, y la baba candalaya, y la baba ya soja, y la baba soja, shanda la baya aquí, y la baba baso soca mahamba, y la baya soca mahaba suita. O rabasoki la mansa, cuanto sacamos anda rabasui, asoquita babasaya, anda aquí abasoki la babahaya, alabanzas al cordero, alabanzas al cordero, urrakamasuita, Jesucristo viene pronto, y en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aquí está la gloria de Dios, sientan el juego, la promesa del Espíritu sacamasuita rabasoja. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Y rabayaso. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios.